Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca, en el oriente del Estado de México, muy cerca de los volcanes. Pues muchas cosas que platicar. Hoy vamos a hablar de una cosa muy ad hoc a las fechas que acaban de pasar, pero pues antes quiero comentarte que nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 55 40 61 54 59 o también comunícate con nosotros al teléfono de la cabina 597 978 52 52. Sigue en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página oficial www.lavoladora.org. Esta es nuestra página, así es que si quieres vertir algún comentario de todos los programas que hay aquí en La Voladora Radio o en especial de Consentido Humano, pues con mucho gusto ahí puedes dejarnos un comentario. También puedes ver pues una serie de reportajes, una serie de opiniones que tiene nuestra radio, La Voladora Radio, y también pues una serie de especialistas que pues siempre están en constante subir contenido, sobre todo contenido cultural y de interés para las familias de aquí de Amecameca y de los alrededores, hasta donde llegue nuestra señal. Y bueno, sí que llega muy lejos, ¿verdad? Hay veces que nos han hablado de otros países y pues nosotros encantados de que así sea. Y bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar, te decía yo, de un tema que tiene que ver con estas fechas, y vamos a hablar de la madre. Vamos a hablar un poco de lo que fue pues estas festividades que este pasado, pues ayer prácticamente 10 de mayo, pues muchos celebraron en las escuelas, en algunas escuelas en las que estamos ahí de visita, pues nos invitan y pues es grato ver ese ambiente en el cual los niños preparan un bailable, una poesía, los maestros se dedican semanas antes para poder hacer una festividad. En otro tipo de escuelas, bueno, pues también hacen manualidades durante un periodo de tiempo en donde se les dedica 20 minutos a hacer la manualidad para mamá, se deja de lado y se ponen a estudiar y después al otro día igual, hasta que la terminen, se acerca el día y bueno, hay mamás que dicen, bueno, yo sé que me van a regalar en la escuela y yo compré mi regalo, bueno, pero es una forma de ver las cosas y hay que meterle justamente ese humor a las cosas, darnos cuenta. Y nosotros los mexicanos somos buenísimos para eso. Todo lo convertimos en chiste, en risa. Ahora con esos recursos de los memes, genial. Ayer se inundó las redes sociales con muchísimos ejemplos, desde la chancla vengadora hasta una serie de todas las cosas que nuestras madres nos han dicho. Y alguien me hizo una pregunta muy interesante que me pareció digna de reflexionar. Me decía, oye Miguel, todos los años, aparte de las mismas canciones como siempre, pero todos los años a todos nos causa una risa la gente que sube y ejemplifica las cosas que las madres, suponemos que de hace muchos años, hacían, y las frases que son contundentes en todas las mamás, dice. Y ella hacía un comentario, esta mamá me hacía ese comentario porque dice, oye, tú has hablado de de que generación tras generación a veces educamos de cierta manera según las circunstancias y el entorno y el país, los medios, la economía, o sea, como que todo tiene que ver y hicimos un modelo educativo para esas generaciones. Y ella observaba puntualmente y decía, ¿será que todas estas cosas en donde coincidimos todos cuando las leemos nos reímos porque son ciertas? ¿Habrá sido algún modelo de educación, algún modelo de madre que se formó a partir de nuestros abuelos o tatarabuelos? Y sí, sí tiene que ver, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver. Entonces, los que ahora somos adultos y leemos esas cosas y nos da risa, es porque de alguna manera también se sigue repitiendo esa forma, ese modelo, esas formas en las cuales pues fuimos educados, muchos de nosotros, y a lo mejor nuestras madres actuaron con esas frases, que es un aprendizaje, que actuaron con esa enseñanza, aplicaron esas mismas palabras, y bueno, pues por eso es que generación tras generación, muchas de las veces pues son repetitivas. Y qué buena observación que tenía esta mamá al decir, ¿será que fuimos, que nos formaron el mismo tipo de personas? Y es que, no sé, para los que vivimos los años de los 70, los 80, quizás hasta los 90, bueno, pues vivimos con los mismos programas de televisión, con las únicas televisoras que había, con los mismos equipos de fútbol, con los mismos recursos, donde a veces los privilegiados eran aquellos que tenían un teléfono, imagínate, en casa, pues había reglas para ocupar el teléfono, hubo excentricidades como el control del teléfono, porque hay quien se la pasa hable, y a veces la compañía de teléfonos pues te cobraba por minuto y te entregaba un recibo donde tenías que pagar y te dabas cuenta que alguien habló 7, 8 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y eso era un caos para alguna familia y sobre todo para el proveedor del que pagaba en la casa, ¿no? Entonces, todos esos entornos, bueno, pues de alguna otra manera sí formaron a cierto tipo de padres, cierto tipo de madres. Y esta quizá particularidad en la que todos coincidimos al reírnos de que mi mamá decía esto, oye, también la mía decía, ¿no? Oye, es que mi mamá me amenazaba, por ejemplo, con esto decía, con la chancla, ¿no? Sí. Hoy en día ya no se ve tanto. Ya hoy pasamos a otra generación, quizá a lo mejor los de hoy ya entendimos que no es bueno el chanclazo o pegarle a los hijos. Y bueno, pues sí se van modificando, ¿no? Pero hoy vamos a estar hablando justo de eso, vamos a hablar de pues una serie de cosas que nos pueden estar dando risa cuando las leemos. Pero sobre todo me gustaría hablar mucho de un tema que también está un poco olvidado y sería hablar del otro lado de aquellas mamás silenciosas, aquellas mamás que realmente tienen una vida con sus hijos en silencio, que no la pasan bien y que muchas veces pues estas mamás se convierten en héroes anónimos, que incluso muchos de los festivales que hubo en todas las escuelas, esas mamás estuvieron ausentes. Hoy en día hay quien las califica, los adultos que tuvieron por suerte tener ese tipo de mamás, pues las califican como las que abandonaron, que nunca estuviste conmigo, que tú nunca supiste de mis cumpleaños, el Día de la Madre y en el festival no fuiste. A veces las calificamos como malas, ¿no? Pero vale la pena también, pues, como tener ahí muy presente, si realmente tuvieron la intención de hacerle un daño a este adulto que hoy se está quejando de esa madre ausente o aquella madre que omitió. Pero también tendríamos que ver que hay mamás que realmente sí se olvidaron de sus hijos. Y todas esas sonrisas y bueno, pues todo lo que hoy en día aparece con todos tus amigos en el Facebook, pues de verdad, pues qué bueno, ¿no? Qué padre que hagan un reconocimiento a su mamá, pero también habría que hablar de la otra parte, ¿no? Y lo vamos a hablar también con mucho cariño. Pero vamos a ir primero a una pausa y regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo, o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y bueno, te agradezco que nos esperes y que estés atento al regreso de nuestro programa Con Sentido Humano. Antes de continuar con el tema de hoy, pues quisiera pedir tu ayuda para localizar a dos personas. Esta célula de búsqueda y localización de personas no localizadas que se desarrolló en Valle de Chalco, pues está en la búsqueda de una pequeñita y su mamá. La niña se llama Dayami Argumedo Gómez. Y bueno, tiene 2 años, su fecha de nacimiento es 23/12/2020, mide 60 centímetros, es de tez blanca redonda, ojos negros grandes, y el lugar de extravío fue en la colonia del Carmen, en Valle Chalco, Solidaridad. Ella está acompañada de su mamá, las dos salieron en fechas pasadas, parece ser que el sábado pasado. Su mamá se llama Gloria Yucari Gómez Moro, y pues también está extraviada y pues queremos que nos apoyes. Su fecha de ausencia es el 6 de mayo del 2023. Ella tiene 24 años, es de estatura 1.64 metros, tez blanca, cara ovalada, ojos café oscuros, labios medianos, mentón oval, nariz mediana, cabello castaño oscuro. Se extravió en la colonia del Carmen, Valle de Chalco. Pues, ¿alguna seña particular? Ninguna. La mamá vestía pantalón de mezclilla azul, blusa rosa, chamarra azul marino y botas negras. Así es que ojalá si tú por ahí te encuentras, no sé, y puedes dar algún informe sobre Gloria Yucari Gómez Moro, pues te lo vamos a agradecer. Los teléfonos de WhatsApp de contacto es 55 33 87 72 33, o también, bueno, pues puedes dejarnos un mensaje aquí en la radio, en 55 40 61 54 59. Pues dos personas extraviadas, pues ojalá y pronto aparezcan, o si nos están escuchando o alguien que las conozca, pues díganle por favor que se reporte para terminar un poco con esta angustia de pues tener dos personas extraviadas. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Hoy estamos hablando de, bueno, pues todas estas cosas de la madre, de lo que nos ha dado risa en las redes sociales, de lo que nos atrapa con el humor característico de nosotros los mexicanos, y de tantos y tantos que con la creatividad que tienen, bueno, pues lo ponen o lo publican para pues hacernos reír. Y hay unos que de veras están geniales. Pero bueno, vamos a hablar hoy de las mamás heroínas. Y bueno, este término de mamá heroica ha estado puesto sobre las mujeres que de alguna u otra manera, con recursos, sin recursos, con intelectualidad, con ignorancia, con acierto, con desacierto, con el no saber cómo hacerlo, no hay mujer que no haga por sus hijos algo desde su experiencia, desde su aprendizaje, desde su creatividad. Y desde luego que también hay sufrimiento, porque no podemos dejar de reconocer que muchas mamás que apuestan por esa por ser heroicas, pues de alguna manera se han sacrificado, ¿no? Y vamos a hablar de muchos tipos de sacrificios, cuáles son los que pues realmente vale la pena reconocer y por qué hay otros que los vemos con morbo y calificamos a la mujer, a la madre que cuida a sus hijos a veces sola, que mayormente a veces es sola. O que a lo mejor igual hay quien me dice, no, oye, pero pues yo no estoy sola, vivo con mi esposo. Pues sí, pero vives con tu esposo, pero es como si no estuviera. O sea, físicamente está ahí, pero pues cumple con un rol en el cual nada más le interesa a él, ¿no? Entonces, de cierta manera también, bueno, pues vale la pena puntualizar eso. El hecho de que estés en pareja, pues no necesariamente significa, yo no soy madre soltera, ¿eh? Cuidado con eso. Hay madres solteras que tienen a un lado ahí al marido y pues nada más no hace nada. Entonces es como si no, como si estuvieras tú sola, ¿no? ¿Y a qué voy? Pues voy a que aquí hemos hablado muchas veces de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos. Y entre ellas pues está el afecto, la pertenencia, la seguridad y las necesidades biológicas, desde luego. Hay mamás que han estado, que están casadas y que quizá la economía no sea la mejor. Es cierto que hay maridos, hay esposos que de verdad también ofrecen un sacrificio, ya sea en irse a trabajar muy temprano o tener trabajos muy pesados, muy rudos, con un salario muy bajo, que finalmente no les permite competir. Y la competitividad tiene que ver con los beneficios que puedo yo tener al estar económicamente más estable y mejorar mi calidad de vida. No necesariamente tener mucho dinero para derrocharlo y a veces ni siquiera hacer nada. Hay quienes, bueno, pues sí pueden tener muy buen dinero, pero tienen el conocimiento y la sabiduría para saber dónde canalizar. Un buen papá, una madre responsable, pues son aquellos que saben administrar todo, ¿no? Saben administrar tiempo, saben administrar desde luego amor, saben administrar espacios, saben administrar el escucha, el estar atentos de las emociones y de los sentimientos de sus hijos, y saben realmente aprovechar el tiempo para poder convivir con ellos e integrarse de una manera sana y que verdaderamente sean padres e hijos. Pero a veces no nada más queda en que las familias nucleares de mamá y papá son las que van a tener bien esa funcionalidad, ¿no? Hoy en día sabemos que pues muchas parejas están juntas, pero que no necesariamente tienen estabilidad en su matrimonio y en todo lo que acabo de nombrar, sino que pues, alguno de los dos falla, ¿no? Tiene fallas a la hora de ejercer su paternidad o a la vez de ejercer la maternidad, pues tienen fallas en el desarrollo diario con sus hijos, en la integración y en la disponibilidad que tienen para con ellos, en la preocupación que los hijos requieren para que los padres se ocupen. Y que, como decíamos, quizá a lo mejor tienen mucho trabajo, pero poca economía. O tienen exceso de trabajo, muy bien la economía, pero tienen poco tiempo para los hijos. De tal modo que, bueno, pues somos una serie de seres humanos en los cuales ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo para ver cómo vamos a educar a nuestros hijos. Hay papás hoy en día que siguen coincidiendo en el hecho de que, mira, Miguel, de todas maneras nuestros hijos van a crecer. De todas maneras se van a casar y de todas maneras, al estudiar o no estudiaron, van a tener que trabajar para vivir. Sí, desde luego que sí. Pero creo que sí valdría la pena reflexionar a propósito de cómo lo van a hacer, qué tanto van a sufrir o qué tanto van a batallar para que su economía esté estabilizada. Bueno, Miguel, pero pues es que mira, no todo está enfocado en la economía y en tener dinero, nosotros teniendo lo básico, pues con eso. Sí. Pero habría que educar a los hijos en pro de elevar un nivel económico y a veces, bueno, pues si usted gusta, hasta social, porque cuando nosotros enseñamos eso a nuestros hijos, cuando son adultos, lo retoman. Y entonces terminen o no una carrera, sean profesionistas o no, ellos tienen, se les grabó en el interior el siempre superarse y el siempre salir adelante, el siempre tener, el ser buenas personas primeramente, el bien ser, para que también dentro de ese bien ser hagas todo bien, mayormente hagas todo bien, hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para buscar justamente un bienestar. Y este bienestar es justamente el que aspiramos todos los papás. Y es cierto, esta mamá decía, bueno, pues de cualquier modo van a crecer, ¿no? Pero sí es importante reflexionar sobre la forma y sobre Si nosotros hacemos que nuestros hijos no tiendan a superarse, los sobreprotegemos, no tienen reglas, no tienen límites, lamentablemente, bueno, pues cuando sean grandes, todo ese tipo de ausencias educativas pueden repercutir en lo mismo que vivieron los padres por tener ese tipo de ideas. Pero regresando al tema, pues la madre es la que ha sido el pilar en todas las familias para sacar a una generación tras otra generación. Porque hay mamás que se han encargado de cuidar a sus hijos y después cuidan a los nietos. Y después, bueno, pues hay mamás y ya hay generaciones. Justamente es una de las causas en las cuales casarse muy pequeñitos, 15, 14 años. Bueno, pues te va a permitir, sí, inclusive ser bisabuela, bisabuelo. Pero pues ya no va a ser el mismo modelo educativo que tú quisiste y las oportunidades ya van a ser diferentes y entonces quizá para esta época tenga que haber más competitividad en que si tú sabes hacer algo, pues lo tienes que hacer bien. Si no educaste a tus hijos para hacer eso, pues va a haber alguna pérdida en alguna área, ¿sí? No sé exactamente en cuál, pero va a haber una pérdida en cualquier área. Y las madres han sido pilares, te decía yo, pues para sacar adelante a las familias. Estas madres heroínas que, de las cuales nadie ha hablado y a veces ni ellas mismas han tenido en cuenta el poder platicar lo que vivieron, lo que sucedieron y lo que sufrieron. Es hasta cuando se presenta un problema mayor con los hijos, es cuando la madre por primera vez puede, salvo que entre comillas no vaya a ser sarcástica en su modelo educativo, pero sarcástica o irónica también. Pero una mamá a veces deja de hablar inclusive de los sueños que tuvo. ¿Cuántas mamás me están escuchando ahorita? Abuelas, mamás contemporáneas a mí, o las nuevas mamás, que por la maternidad y por criar a sus hijos y por estar en la casa, por este modelo cultural que tenemos de mamá se queda en casa y se queda con los hijos y ayuda en la escuela y los educa, ¿cuántas mamás dejaron de tener que dejar de cumplir alguna meta que tuvieron cuando eran jóvenes? Cuando dijeron, yo quiero estudiar esto y me gusta, no sé, ir a sembrar árboles, me gusta atender los problemas de las personas, me gusta acompañar a los viejitos, me gusta ser maestra, me hubiera gustado. ¿Cuántas mamás no tuvieron que sacrificar esos sueños por los hijos? Esas mamás que nunca lo han hablado. Curiosamente, en uno de los temas que tratamos cuando en la sesión de nuestro modelo educativo, de escuela para padres, tocamos el tema del sentido de la vida y muchas mamás hacen catarsis ahí porque reconocen dibujando, que es una de las tantas dinámicas que hacemos en esa clase, pues vemos sus sueños y mayormente todas aspiraban a algo. Y a veces cuando les preguntamos, ¿y por qué ya no seguiste? Pues porque tuve hijos. ¿Por qué ya no seguiste? Porque me casé. ¿Cuál otra causa por la cual no pudiste ya continuar? Pues porque me embaracé. Y después me embaracé de uno y vino el otro. Entonces, son mamás que se quedaron, pues a lo mejor no frustradas, pero sí con una impotencia en el interior y no lo platican. No les preguntamos. ¿A poco les preguntaba a tu mamá, tú que nos estás escuchando, oye mamá, ¿y tú qué querías ser? ¿Cuál era la idea de tu vida antes de quererte casar con papá? ¿O antes de que me tuvieras a mí? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Dónde se quedaron? Hay muchas mamás que son profesionistas y terminaron una carrera, a veces hasta una maestría, algunos diplomados que les ayudaron a fortalecer la profesión que ellos están desarrollando y la maternidad y el estar en casa pues, les cortó esas aspiraciones. También hay otra parte en donde hay mamás que dijeron, no, a ver, espérame. O sea, yo tengo una carrera y todo, sí voy a tener un hijo, pero pues yo voy a tenerlo que poner una guardería, por ejemplo. Y también son criticadas. No, pero pues es que cómo puede ser, está muy chiquito, en lugar de que ella lo cuide, ni siquiera lo amamantó. Y bueno, siempre vamos a tener una crítica. Pero ¿qué pasa con esas mamás que no lo han hablado, que no han sido escuchadas? A mí me llama mucho la atención cómo somos críticos sociales sobre cuando una mujer sale embarazada, pero sobre todo cuando se queda soltera. cuando ella tiene una ilusión, hay grupos de mujeres o de hombres que critican esa parte a un día de que ¿por qué no se fijó, no? Pero pues tenemos nosotros los hombres que ser muy honestos en ese asunto y reconocer que hay cada hombre que de verdad te baja las estrellas y el cielo y te promete, y es más, lo actúa, o sea, no nada más es de palabra, y te vas convenciendo. Y hay mujeres que realmente cuentan historias dentro de nuestros grupos o dentro de estos grupos que armamos de mujeres que han sufrido violencia y hoy se dan de tope, sí, en la pared, porque pues mamá les dijo, papá les dijo, el hermano, y pues trataron de alejarlas de esa persona. Y aún así no, y es que se nos olvida que una mujer cuando se enamora se entrega al 100%. Es creativa, es amorosa, es acompañante, es escucha, sabe comunicarse muy bien, sabe hacer bastantes cosas. Pero, ¿qué sucede cuando pues hay hombres que lamentablemente abusan de la vulnerabilidad de algunas y de verdad les hacen creer cada cosa? Y después se van, después se quedan sin palabras cuando se ven solas. Lejos de criticarlas, ¿quiénes les hemos preguntado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas a enfrentar la vida? Hoy eras muy tranquila, yo te he visto muy enojada después de que te abandonó. Pues claro, pues está enojada, nada más que no lo puede decir. ¿Qué experimenta una madre cuando todo mundo le dijo que le iban a dejar? Porque pues a veces los que estamos alrededor vemos actitudes del otro, pero pues, ¿y ella por qué no las vio? Si es inteligente, si fue a la escuela. Bueno, pues eso no, las escuelas no nos enseñan a hacer eso. Sí elevan nuestro nivel intelectual y nos hacen abrir los ojos de otra manera, pero estando en el enamoramiento, sabiendo lo que pasa por el cerebro, hoy en día hay muchos videos al respecto en YouTube en donde hablan del cerebro enamorado, ojalá puedas echarle por ahí un ojito y te vas a dar cuenta cómo el cerebro, cierta parte del cerebro se bloquea a cualquier razón. Y a veces incluso hay mujeres que hasta, es que mira, es promiscuo. Yo lo vi en tal parte con otra mujer. Y ella, no, es que no, yo no lo he visto. Yo no creo que sea así. Y hay quienes hasta, bueno, pues hasta fotos. Mira, ahí está una foto, ya, con esto vas a entender. No, si es cierto, pues no creen y siguen. Pero esto tampoco es culpar a la mujer. Cuando de veras te recomiendo un libro muy bueno, échate un clavado a tu cerebro, de Eduardo Calixto, que es buenísimo ese libro, pero también ve sus videos de cómo es que el cerebro se enamora. Entonces hay un bloqueo en el cerebro de la mujer y a veces también del hombre. Pero ¿qué pasa cuando estas mamás, alguien les preguntó, oye, ¿y ahora qué piensas hacer? ¿En qué te puedo apoyar? Hay quienes dicen, no, pues es que yo le pregunté eso, pero estaba muy enojada. Pues claro. Ahora también, ¿qué cara puede dar si después de todo los padres le anunciaron la tragedia? Los amigos, la mejor amiga le dijo, fíjate bien. Pero pues no. Pues esas cosas pueden pasar. Pero alguien les ha preguntado, oye, ¿cómo vas a afrontar todo? A lo mejor no tenía trabajo, o a lo mejor sí. A lo mejor tiene que irse a trabajar ahora porque ahora tiene un niño. ¿Creen ustedes que una mamá así se va tan fácilmente y deja a su hijo? ¿Creen que no hay sufrimiento? ¿Tú has visto de casualidad en el transporte público, en el metro, a mujeres solas llorando? Que pues, quisieras acercarte y preguntarle, oye, si quieres yo te puedo escuchar, ¿no? Pero platícanos, a ver qué sucedió. Yo eso sí le habló una mamá heroica, aquella que se quedó, que inclusive al estar embarazada no rechazó a ese niño, decidió tenerlo, en contra de todos, a veces hasta en contra de sí misma, pero con valores para la vida, pues no lo puedo abortar, no lo voy a sacar. Yo creo que esa es una madre heroína, por más que las tendamos a criticarlas. Por más que no queramos reconocerles que pues, ellas van a poder. Y hay muchas mujeres hoy en día que pudieron. Y me hubiera gustado tener aquí sentada a varias. Bueno, a preguntarles, oye, pues ¿tú qué hiciste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Dónde fortaleciste tu resiliencia? ¿En dónde quedó la autoestima? ¿Cómo saliste adelante? ¿Dónde te apoyaste? ¿Quién te ayudó? ¿A quién le quieres agradecer en este momento? Pues todas ese tipo de preguntas las formulamos dentro de los grupos de Escuela para Padres, donde mayormente, como te he dicho en otras ocasiones, van puras mujeres. Pues qué padre, ¿no? Que haya un espacio en donde puedan decir lo que piensan y cómo se sintieron. Hace, a propósito de las pláticas que estamos dando, hace un mes, tuve la oportunidad de dar una plática en una parroquia y tocamos el tema de cómo saber escuchar y su importancia. Y después de toda la plática que tuvimos, casi al final hacemos un psicodrama. Y consiste en que yo pido dos mamás voluntarias. Y yo siempre he dicho que hay una cosa energética en esas pláticas, que seguramente en el contexto en el que estábamos, las dos mamás que fueron voluntarias, pues tenían que hacerlo, son las que tenían que participar. Y entonces me salgo con ellas, fuera de toda la gente, y planteamos una situación de un papá, que soy yo el papá, yo entro en este psicodrama, y una de las hijas mías, pues va a ser una de ellas, y yo voy a ser un papá que no sabe escuchar, después de todo lo que ya explicamos en la plática. Y la otra mamá va a ser una mamá que sí lo escuchan sus padres o que sí le escucha a su papá. Y entonces, bueno, nos metemos otra vez y ahí enfrente ponemos dos sillas y empezamos a hacer un psicodrama. El tema es que le tienen que decir al papá que salieron embarazadas. Y entonces siempre les digo, mira, la primera persona que va a pasar, en este caso la que no sabes, el papá, yo voy a ser el papá que no sabe escuchar. Pues fíjate, ya la otra participante, digo, fíjate cómo nos desenvolvemos, porque vamos a desenvolver lo mismo, casi lo mismo, pero ahora sí con un papá que sabe escuchar. Bueno, y hacemos las dos dinámicas. Se acerca la mamá y estoy yo como papá que no sabe escuchar. Y la mamá pues la hija empieza a tratarle de explicar al papá, yo soy indiferente, estoy viendo la televisión, me molesta que esté ahí. No la miro, estoy poniendo disque atención nada más sin verla y estoy mirando otra cosa, ella me exige que le ponga atención y al final de no ponerle atención dice, ¿sabes qué, papá? Estoy embarazada. Entonces el papá se sorprende y se enoja y todo lo que hace un papá cuando pues rechaza ese tipo de situaciones. Claro que los padres nos enojamos, nos molestamos, sí. Pero ese es un psicodrama. Bueno, después pasamos a la otra parte, en donde es una hija que tiene el mismo tema, que le va a decir al papá que está embarazada, pero el papá sí sabe escuchar. La hija por sí sola llega en otras condiciones. Papá, me gustaría mucho hablar contigo, pero es importante. Pues al principio como que no le hago caso y ya después, bueno, pues qué tan importante es. El papá ofrece un espacio, ofrece mirarla y ponerse de frente, la escucha sin interpretar y todo esto que nosotros aprendimos en esa plática, pues lo pone en práctica. Al final, siempre suelo preguntarles, bueno, pues un aplauso para sus compañeras y todo. A ver, entonces le pasamos al micrófono para aquella mamá que no fue escuchada. A la hija. Y entonces empieza a decir, pues es que la verdad me sentí terriblemente mal. Y hay mamás que en ese psicodrama están hablando de su propia experiencia o están reviviendo su propia experiencia. Y una mamá y esa mamá nos platica, no, pues es que yo la verdad, yo pasé por eso. Yo, mi papá es la parte más dura de mi familia, nos explica ella, y me volví a reencontrar con un papá rechazante que no acepta mis sentimientos, que malinterpreta todo y que me trata muy mal, ¿no? Y yo viví eso, como dice esa mamá, yo viví eso y hoy recordarlo, pues, me convierte en alguien otra vez. Me volvió a recordar las fibras que tuve en ese momento y que de verdad me sentí abandonada, ¿no? Y después viene la otra mamá. Y es una, en el psicodrama, pues es una hija que se hizo pasar por hija y que sí fue escuchada. Y como te decía, pues le pongo atención y todo. Entonces, ¿tú cómo te sentiste cuando te enfrentaste a tu papá en el psicodrama y le dijiste que estaba embarazada y él se puso a disponibilidad y todo? Y pues cuenta su experiencia y dice, no, pues yo me sentí muy tranquila, dice. Ojalá yo hubiera sido así cuando yo le di la noticia a mi papá y a mi mamá, pero no fue así. Sin embargo, el que me escucharan, el que me comprendieran, el que me pusieran en un lugar, un espacio para mí, me sentí arropada, me sentí como que me querían. Y eso me hubiera gustado vivirlo cuando yo me embaracé, ¿no? Y a pregunta discreta le dije, y oye, ¿estás con tu pareja? Y dice, no, ya no estoy con mi pareja. Y le pregunta a la otra mamá, dice, yo sí estoy con mi pareja, pero es como si no estuviera. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Y pues de pronto empiezan a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? El rol que tienen como esposos, esta mamá que sí tiene su esposo, pero que el señor pues nada más se dedica a trabajar, y él se agarra y dice, pues yo me dedico a trabajar, tú te encargas de todo, y los problemas que puedan haber con mis hijos, tú vas a tener la culpa. Entonces, también esa es otra parte de ser heroica, ¿no? Porque las mujeres no se rajan, bueno, algunas sí, pero mayormente no se rajan, y ven por sus hijos, y son las que piden ayuda para sus hijos, y son las que ven cómo le hacen para estirar el gasto, ven cómo le hacen para afrontar las situaciones difíciles de la vida, son las primeras a las que le comunicamos como hijos las cosas. Por otro lado, la otra mamá, pues que se quedó soltera, desde luego que llora, existe todavía un sufrimiento ahí en el interior. Yo le preguntaba en ese momento, ¿cuántos hijos tienes? Nada más tengo uno. ¿Cuántos años tienes? Tiene 8 años. 8 años lo has criado sola. Sí, dice, con ayuda de mis papás y mis hermanos. Pero finalmente tú sola, sí, dice, yo trabajo. Ese tipo de mamás, que son muchas las que hoy en día hay, vale la pena preguntarles cómo se sienten, cómo se sintieron, en qué están atoradas todavía. Escucharlas sería súper importante. Así es que, pues cuando escuches a otra mamá, cuando veas a una mamá que está sola, que la ves en las juntas de tus hijos siempre sola, pues acércate y pregúntale, ¿cómo está? Nada más eso. Quizá a lo mejor sea lo más necesario, preguntarle cómo está y cómo se siente, porque a veces no se los han preguntado en años. Vamos a ir a nuestro último corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y bueno, ya casi al final. Bueno, pues ya me llegaron varios mensajes y perdón, no los había leído, pero bueno, nos llega un mensaje de Sofía, dice, el apoyo de los papás en la maternidad juvenil es súper esencial, te ayuda a superarte de manera más liviana y el amor, la unión de la familia crecen, independientemente de que seamos solteras o casadas, el apoyo de los padres es el mejor de todos, y sí es cierto. Qué importante es eso, que la familia, a pesar de las dificultades que se vendrán, porque un embarazo a veces nos crea un panorama ahí medio complicado, confuso y raro. Sin embargo, bueno, pues al final las familias son resilientes y salen adelante. Y eso es súper, súper importante. También nos comenta Jimena Rodríguez, dice, al final todas las mamás son héroes porque... Ay, es que lo escribe un poquito fuerte, pero a ver, dice... Al final todas las mamás son heroínas. Lástima que les demos valor muchas veces estando en el funeral. Es cuando las reconocemos y cuando las valoramos. Y algunos que no convivieron mucho con su mamá terminan sufriendo muchos años por no haber dado lo que necesitaban sus padres. Bueno, es cierto, en un término tanatológico se dice que uno sufre cuando se da cuenta que pudo haber hecho más por esa persona que se fue. Eso es lo que nos mantiene en sufrimiento constante. En un rol familiar en donde hay que cuidar a la madre, un ejemplo, hay tres hermanos y nada más es una, como en todas las familias, que se encarga más de cuidarla. Los otros a lo mejor aportan algo, pero al final cuando verdaderamente se va esa mamá, los otros no sufren demasiado, se quedan llorando y sufren, traen una carga en el corazón, sí, porque pudieron haber hecho más todavía de lo que hicieron. Y pues bueno, eso es lo que puede a lo mejor complementar este comentario que nos llegó. Miguel, ¿se te olvida hablar de las mamás heroicas que siempre, de las que tú siempre hablas? A ver, oh sí, por supuesto. Estas mamás que pues han tenido la oportunidad, ellas hablan del privilegio de haber tenido algún hijo con discapacidad. Sí, sí es cierto. Desde luego que son madres heroicas. Y aquí hemos tenido programas enteros a hablar de ellas, ¿no? Este asunto de embarazarte, ¿no? Y vivir un embarazo, pues, entre comillas, normal, sin dificultades. Y que pues muchas mamás de otras generaciones, cuando no había tanta tecnología, pues solamente podían saber cómo era el producto cuando dan a luz. Es el único momento. Y entonces venía la sorpresa. Hay un libro que habla justo de este tipo de situaciones y se llegó a la conclusión de que ¿qué es lo que dice una madre después de que nacen sus hijos? O sea, ¿cuál es la frase que más se repite? Entonces hicieron una entrevista con muchos ginecólogos, con muchos parteros, con muchas parteras. Y de todas partes quisieron obtener información. Y lo primero que dice una mamá es, ¿está bien mi hijo? ¿Está entero? Y parece dura la pregunta, pero ¿está entero? ¿No le falta nada? Eso es lo primero, la primera angustia que tiene una madre. Y también un padre, desde luego. Pero más la madre, es lo primero que pregunta. ¿Está bien mi hijo? Es lo primero que pregunta. Entonces, imagínense cuando nace una persona con cierta condición. Pues, a veces hay mamás que no lo creen. Todo estaba bien, no sé qué pasó. Y desde luego que les cuesta mucho trabajo asimilarlo, entenderlo y sobre todo aceptarlo. La aceptación llega a veces años después. Hay mamás que hoy en día ya no tienen la fortaleza de aceptar la situación y ver con entereza y mantener a ese niño descubriéndolo, sabiendo que su condición ya está explicada y platicada por muchos médicos y por muchas asociaciones, fundaciones, a nivel mundial está reconocida la enfermedad como X. Y entonces es cuando las madres, empiezan a leer, a acercarse, a saber que no hubo culpa en ellos, ni en ellas, ¿no? Aun cuando la genética y la neurociencia hoy en día ya puede aportar nuevas situaciones de quién viene alguna enfermedad, algún síndrome, ya se sabe hoy en día. Aún así, las madres se enfrentan a situaciones. Y esta también es una madre heroica. Hay padres que de verdad abandonan y sufren y se frustran y dejan a las esposas. Hay familias enteras que han considerado a las mujeres como malas por no poderles dar un hombre o porque no le dan a la niña. O sea, también que hoy con la tecnología se puede hacer, escoger el sexo. Pero antes no se podía. Imagínate en los años 70, en los años 80, cuando una mamá se enteraba de eso y aún así se hacía cargo. Y hablar también de esas madres heroínas que pues tienen algún hijo con un problema mental que les representa un retraso y que si tuvo varios hijos se detiene la vida con algún hijo que tiene una discapacidad, con alguna hija, porque estabas tan acostumbrada a avanzar en la vida teniendo hijos y de pronto hay uno que no tuvo esa suerte de que los demás, por X razones.